bailando yo conocí el amor. Así te dedico mi tiempo, toda mi vida, mi vida. Te doy mi corazón, amor, amor, te doy mi corazón. Y ella mueve su cintura al ritmo del tambor, del tambor, del tambor. Bailando la conocí, su cuerpo sando junto a mí. Bailando la conocí, su cuerpo sando junto a mi amor. Bailando la conocí, su cuerpo sando junto a mí. Bailando la conocí, su cuerpo sando junto a mi amor. Bailando yo la conocí. De cuerpo a cabeza, de cuerpo, así yo te quiero, mamá. Ay, ay, ay, bailando la conocí. Ay, ay, ay, y loco me tiene a mí. Y ella mueve su cintura al ritmo del tambor. Y en la disco se siente, siente su sudor. Bailando la conocí, su cuerpo. Bailando, bailando, la conocí.